shine like a sun ray and vanish like a shadow in the night. Oh, what a fool I was to let your tears persuade me. I learned that I was wrong when I thought loving you was right. It only proves that love is a gamble, and gambling is the life of a man. I don't blame you, babe, 'cause I had to lose. For I fully understand, I just failed to play my hand. What a fool I was to let my heart. Asking you were gone, was heaven and served me right. Well, se caracterizó en el blues contemporáneo por su originalidad musical al momento de interpretar la armónica. Fue un sonido que llegó en la década de 1980 para refrescar la escena del blues en la costa oeste de Estados Unidos, siguiendo los pasos del guitarrista Robert Cray. El sonido blues de su armónica cromática, al que le sumó algunos rasgos de swing y de jazz, fue el elemento principal por el que se destacó Paul DeLay, artista a quien vamos a rendir un homenaje esta tarde en Historias del Blues. Paul DeLay, fallecido el 7 de marzo de 2007. Iniciamos este programa con el tema What a Fool del álbum Teasing de 1970 y lo continuamos con This Old Life de American Voodoo de 1988. This old life, I just can't stand to live it no more. Oh, this old life, I just can't stand to live it no more. Help me straighten myself out this time. Well, I swear I won't go wrong no more. Mm-hmm. had to beg you now, darling. Honey, help me out one more time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. Honey, you got to help me out one more time. Just help me straighten myself out this time. Baby, I swear I won't go wrong no baby. Mainland of my little girl. Try and get the woman to teach her. Make everything alright. Trust anybody on this bandstand, and that's a fact. Paul Delay nos ofrecía Tighten Up de su grabación de 1988 titulada Burning. Delay nació el 31 de enero de 1952 en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, pero creció en Milwaukee. Su familia era muy inclinada hacia la música. Fue gracias al clásico Good Morning Little Schoolgirl, interpretado por Paul Butterfield, que Delay quedó enganchado por la armónica. Eso fue a los 8 años de edad. Y a partir de ese momento empezó a investigar y escuchar a los grandes del instrumento como Big Walter Horton o Little Walter Jacobs, a George Harmonica Smith y a Charlie Musselwhite, quienes dejaron gran influencia en su sonido. Paul Delay además intentó tomar clases de piano, de guitarra, de batería, pero desistió de ellas luego de darse cuenta de que fue la armónica quien le había hecho el verdadero llamado para convertirse en músico. Tenemos ahora Why Can't You Love Me, del álbum Other One, grabado por Paul Delay en 1990. Thank you. I see you been crying, it tears the heart out of me. There must be something wrong with your mind. You know you should leave. You've had trouble since the day you met. Now just how bad does it have to get? Just 'cause he hasn't quit you yet. Oh, my baby, yeah. If I could get you in my arms for a minute, girl, hey, show you how nice it'll make you be. If I could look you in the eye, tell you everything's gonna be alright, baby. Oh, esta tarde en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá, en internet por javerianestereo.com, estamos escuchando un programa dedicado al armonicista Paul Delay. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas, los listados de temas de este programa y emisiones anteriores de Historias del Blues. Enviamos desde acá un saludo muy especial a nuestros amigos de Chile, nuestros amigos de 2120 que semanalmente también nos escuchan. Siguiendo con el recorrido por la vida de Paul Delay, en la década de 1970 formó la banda Brown Sugar, en 1978 lideró la agrupación bajo su propio nombre, The Paul Delay Band, y con este grupo hizo varias giras al lado de figuras como el pianista Sonny Lan Slim o el guitarrista Hubert Sumlin, concentrando sus esfuerzos en desarrollar un sonido propio, además de un estilo de composición que se alejó de los lugares comunes del blues. Escuchemos otra vez la armónica de Paul Delay en un tema del álbum Paul Sila de 1992, You Ain't Got No Heart. If I gave you my love, would you abuse it? And if I offered you the world, would you refuse it? If I gave you my heart, would you tear it all apart? Then you, the kind of woman, ain't got no heart. If I gave you my soul, Lord, don't seem to matter. If I tell you I love you so, and you see the tears and you still don't know, then you the kind of woman ain't got no heart. Oh, if you bite the hand that feed you and throw my good love away, you only hurt someone who needs you. And I know someday, baby, you're gonna pay. Presentábamos Over and Done del álbum Nice and Strong de Paul Delay, publicado en 1998. The Paul Delay Band grabó 4 discos con su propio sello: Teasing, American Voodoo, The Paul Delay Band y Burning. El grupo estaba constantemente de gira, pero encontró en el alcoholismo de su líder uno de sus mayores problemas. Y cuando él empezó a dejar de beber, su adicción se cambió hacia la cocaína. Debido a su consumo de drogas, Paul Delay fue encarcelado bajo el cargo de tráfico de estupefacientes y pasó 3 años en la cárcel, los cuales aprovechó para componer canciones y liberarse así de su mal. Cuando obtuvo la libertad, grabó varios discos en los que se notó su don único para narrar historias y también un natural sentido del humor. Dos cosas que han hecho de sus composiciones algo bastante notable. A esto sumamos, obviamente, su talento para la voz y para la armónica. Continuamos nuestro programa escuchando a Paul Delay en el tema Leave Me Alone del álbum de 1999, Delay Does Chicago. Myself a while. You better leave me alone. I just got to be by myself a while. Looks like I've been wrong about your love. You couldn't cheer me anyhow. A while. not gonna be alright. I only make love when I'm happy, baby, and this is really not the time. Better leave me alone. Oh, I got to be by myself a while. Seems like I've been wrong about your love. You couldn't cheer me anyhow. I tell you, feels like my heart has slid down somewhere around my knee. All that time wasted, woman, don't seem fair to me. Leave me alone. Oh, I just got to be by myself a while. I passed by this old storefront soul food joint and all looked kind of run down, but I thought I'd give it a try. I went inside and it was true the place had seen better days, but beyond that, there was a sad vibe that hung in the air there that just, it put a chill into me. I had to write this thing. Let me tell you what I saw. And earn his rib joint, but it's just earning now, and business has been steady slowing down. Yeah, it seems like Ernie hasn't been quite himself since that woman be gone. Style cooking, biscuits that melt in your mouth. They said it was a great one at one time, but the neighborhood has seen some hard changes. Oh, since this woman been gone. See, a sign says gumbo, but there ain't no gumbo. He said they used to, but the price has got too high. Another sign says no saggy pants will be served. I guess all Ernie's out of touch with the times. There's a side room sitting empty, a little dance floor full of boxes, and now the food comes through the window when you pay. And you hear the sirens wailing all night long. This woman been gone. Yeah, tell her, Danny. Thank you. better hang with it. He used to be a track star at Union High. Not much, but a world-class drinker now. Yeah, it seems like the party has moved somewhere else since his woman been gone. There's a jukebox with BB and Clifton and Irma, but it ain't even plugged into the wall. Just the sound of the TV and two men sitting and staring, watching the ball. Since the Dodgers left Brooklyn, since a phone call cost a dime, and since it's too hard to keep the place up by himself, nobody stops by Besson Ernie's rib joint. Oh, oh, since this woman been gone. Paul Delay nos ofrecía Bess and Ernie's Rib Joint de su álbum Heavy Rotation de 2001. Durante los años 90 y parte de la primera década del siglo XXI, The Paul Delay Band fue una de las grandes atracciones en los principales festivales de blues en el mundo entero. El 7 de marzo de 2007, Paul Delay murió de insuficiencia renal y hepática generadas por una leucemia recientemente diagnosticada. 3 meses después de su muerte, apareció Last of the Best, una colección de temas en vivo. Y precisamente con un tema de ese disco, Can't Stand Your Evil Ways, cerramos esta tarde las historias del blues en Javerian Estéreo, en la que hoy rendimos homenaje al armonicista Paul Delay. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Evil to say your prayers. And when it comes down to loving, oh, baby, I declare your love ain't there. Now look at here, baby, I just found out we've been together too long. Oh, baby, I just found out we've been together too long. Oh, mercy, baby. You better change your way, little darling. Oh, yes, or your daddy will be gone. Jimmy Tune, you're all great stuff, huh?